elegantemente tarde, pero sin sueño, muchachos. Buenas tardes tengan todos ustedes que sintonizan Radio Anime Nexus, la número uno, la más chingona de toda Latinoamérica y nada más. Estamos en este su programa Barrio Gamer después de una semanita de descanso. Domingo 8 de septiembre de 2013, los acompaña su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México. Para todos ustedes, donde sea que se encuentren, nos acompaña también, como suele ser su costumbre, desde Costa Rica, que yo siempre le digo el patrón del changarro, el señor Bardo. Bardi, ¿qué tal? Bien, bien, bien, Sander. Contento porque ayer en el grupo de Facebook puse un comentario de Monster Hunter y tuve bastante respuesta para ver si vuelves a atreverte a hablar mal de la saga. A ver. No, es que no estoy no, es que no hablo mal de Monster Hunter, Bardi. El asunto es que, pues digo, Monster Hunter, pues chido, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí, ten cuidado, nada más. Es como, si hablara... O sea, yo, por ejemplo, a mí nunca me has escuchado hablar mal de Pokémon. Lo he jugado, sé que a la gente le gusta, simplemente a mí no me interesa Pokémon. Bueno. Más o menos, pero sí. Qué bueno, esa es la idea del grupo también. Encontrar más gente que tenga los mismos pasatiempos que nosotros. Entonces, qué bueno. Y si te fijas, es tu paisano, Marvin, que te contestó. Sí, sí, también varia gente le dio like a los comentarios y todo. Y estuve viendo, queda un poquito... Si vive donde dice Facebook que vive, parece que está un poquito largo de donde yo estoy ubicado, pero... le mando saludos. Ándele, por supuesto. Un saludo muy grande a Marvin Camacho Fallas, que es uno de los participantes más activos en el grupo de Barrio Gamer. Y por supuesto a todos los que están sintonizando el programa del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Vamos a empezar con las noticias, vamos a empezar con una reseñita, con un lanzamiento por ahí, porque la segunda hora se viene el debate, bueno, sabroso, chingón, y es que pues también a esa hora es cuando podemos contar con nuestro, digamos, experto en el tema, que es pues el joven Rufus, que ya se estará incorporando después. Esperamos que a este programa. No, sí. Yo estoy, yo confío en que se va a incorporar. Yo también. Si no hay que su paga depende de ello. Sí. Sí, claro, su paga depende de ello. Vámonos entonces, después de estas presentaciones, a las noticias, pero en fa. Hacemos este pequeño break y ahorita regresamos. Empezamos pues el programa con este bloque de noticias, Naughty Gamer. Seguimos sin darle sin ponerle nombre a la sección, Bardo, entonces yo estoy diciendo la misma que se me ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Quiero aprovechar entonces, cualquier sugerencia con el nombre, por favor, mándenlo. ¿De verdad tampoco te gusta? Para no depender de los nombres de Sander, por favor. No todos los nombres pueden ser buenos, discúlpeme usted. Sí, no, entiendo. Bueno, tenemos tres noticias para el día de hoy. Una, que ya es algo sonadita. Y otras dos, ya un poco más técnicas. Empezamos con Nintendo, quien hace un par de semanas anunció una revisión de su modelo 3DS. Lanzado, por supuesto, sin el control, bueno, sin la funcionalidad de la funcionalidad de 3D, con un precio mucho más accesible y principalmente dirigido a los niños, el Nintendo 2DS. Un ejecutivo de Nintendo comenta: creo que mostramos perfectamente en el tráiler lo que queremos cumplir. Un niño puede disfrutar de su 2DS mientras convive con su padre, al cual por supuesto mostramos con un 3DS Excel porque él sí tiene dinero para comprarlo. Pardi, Nintendo 2DS. Vamos a ir develando poco a poco estos detalles. ¿Qué tienes para empezar que decir al respecto? Mira, te quiero comentarlo porque quiero decir que las revisiones que Nintendo fue haciendo del DS me parecieron buenas. O sea, tú veías mejor diseño, mejor en baterías, mejor en las pantallas, micrófonos, cámara, toda la cosa esa me parecía realmente bien y necesaria para ese tipo de consola. Pero ninguna de las dos revisiones de la 3DS me ha como dicho: oh, mira, qué buena, tengo que ir a comprarla. Ahorita, por ejemplo, la primera es una 3DS grande. Eso era todo. Ahí para de contar. Esta, que más bien le quitas cosas a la idea con la que vendes la consola. O sea, a ver si me explico con algún ejemplo. Es como que vendas un carro y le haces la publicidad de que ahora puedes utilizar, en vez de echarle gasolina, le puedes echar agua, por poner un ejemplo, y que el carro va a funcionar con agua y que toda la cosa. Y después, a los meses, sacas un nuevo modelo diciendo: este gran y super genial carro, bueno, tenemos un nuevo modelo que no funciona con agua, pero que sí funciona con gasolina. Entonces, bueno, ¿para qué? Y, ajá. Sí, pues ¿para qué? Exactamente. Si te soy sincero, sigo pensando que a pesar de todo esto, si me llego a comprar una 3DS, seguro es el modelo XL, que es el grande, que trae todas las funcionalidades. Porque en parte ya hay juegos que se han diseñado teniendo las 3DS en mente, y siento que puedes perder parte de la experiencia. Al final, si quieres o no vivir la experiencia, es asunto tuyo. Pero me quiero una consola que me dé todas las posibilidades y no que me reste. Uh-huh. A pesar de que el precio es llamativo y todo, no me gusta que en este caso no sea así. Una de las cosas que me gusta de la DS y la 3DS es que puedes proteger las pantallas cerrando la consola, y estas quedan abiertas de par en par. Sí, entiendo lo que dices, Bardi. A mí no me convence la consola precisamente por el diseño. Digamos, yo entiendo que quiten la funcionalidad de 3D para personas a quienes no les gusta o simplemente que tienen problemas con eso, porque la funcionalidad de 3D, quieran o no, pues sí te puede llegar a causar ciertas molestias oculares, sobre todo si tienen la vista sensible. Y no solo eso, para apuntar antes de, disculpa la interrupción, no siempre puedes utilizarlo. Exacto. Si alguien más quiere ver cuando estás activando eso, te jodiste. O si estás acostado en la cama en ciertas posiciones, no puedes jugar con la consola o cosas así por el estilo. Entonces, sí. Entonces no sé, pero disculpa, continúa. Sí, no te preocupes. Lo entiendo, el hecho de que lo den más barato es por supuesto muy atractivo para la mayoría de las personas que no se habían comprado que no se habían comprado un 3DS anteriormente, o que lo estaban, bueno, ya sea por el precio, o que lo estaban dudando porque no les llama la atención, porque no les gusta la funcionalidad la funcionalidad 3D. A mí no me llama la atención, la verdad, para nada el 3D, ni en la televisión, ni en las películas, ni en ningún aspecto de la vida. Pero el diseño me parece, así, sinceramente y la verdad, muy malo. Primero, vamos con el contexto ergonómico. Uno, pues, pensaría que puede poner sus manos por ejemplo a la mitad de la consola y, digamos, de ahí mover sus dedos, sus pulgares, sobre todo tanto hacia arriba como hacia abajo. No en el 2DS, señores, todos los controles están puestos en la parte de arriba, o sea, en la parte superior. Número 2, la distancia, digamos, a lo mejor suena muy, muy especialito, muy sangroncito, pero la verdad para mí sí es muy, muy importante esto que estoy diciendo. Número 2, tienes el joystick y el joystick y la palanca. El joystick y la palanca, pendejo. No, el joystick y la cruz direccional. Perdón. Tienes los botones, los cuatro principales, Y, X, B y A, a la altura del joystick. Cuando idealmente debería ser que se encuentre justo en el punto medio entre el joystick y la palanca, para que no encuentres problemas al usarlos o cambiarte de control, joystick o cruz direccional. Creo que le volví a decir palanca a la cruz direccional, disculpen ustedes. Perdón. Entonces, y luego, pues, podría decirse que de esa división, de esa línea imaginaria, de esa línea abstracta, se alcanza a notar que el joystick está en la parte de arriba y la cruz direccional en la parte de abajo, mientras que los botones están en la parte de arriba. O sea, se me hace a mí personalmente muy, muy incómodo de sostener, porque es haz de cuenta que estás, estás usando sosteniendo una mini tablet de, no sé, de 3-4 pulgadas, pero no puedes sostenerla con dos pantallas, que de hecho solo una, solo una, pero la, sí, la parte de arriba, el cascarón de arriba la divide en dos. O sea, a diferencia de una tablet que tú puedes sostener completamente con todas tus manos, o por ejemplo con una mano y con la otra manejarla, aquí no, aquí el esfuerzo se aplica en las dos manos. El diseño me parece poco ergonómico, me parece poco cómodo, y la verdad, no había puesto a pensar en eso que tú dices de las pantallas. O sea, necesitas obligatoriamente una funda para proteger la consola. Exactamente. Permíteme, Bardi. Okay. Yo personalmente, digo, si pagar por un 3DS, Excel, me va a traer me va a proporcionar una consola con un diseño ergonómico, con un diseño cómodo, con un diseño capaz de proteger los componentes internos del mismo. Mira, aunque no use el 3DS, yo me la compro, sí, porque sé que me va a durar más. Exactamente el punto que yo quería tocar. Y no solo eso. Una cosa que a mí me gusta, hay dos cosas que a mí me gustan de los controles del Vita, y es que están muy el stick derecho y el izquierdo está muy cerca de los botones, tanto direccionales como de acciones. Entonces es bastante cómodo, no sientes que tienes que desplazar mucho el dedo para utilizar uno o el otro, y es algo que en juegos tal vez como Street Fighter Cross Tekken se agradece bastante. Y es el hecho de que hay dos sticks. Yo sigo sin entender por qué Nintendo sigue sacando revisiones en los que no utiliza, no introduce este segundo stick y hay que comprarlo por separado. No tengo idea, cosas de Nintendo. En resumen, creo que nuestra postura está un poco clara con respecto al Nintendo 2DS. No es una... Una mala consola, o sea, lo que trae con respecto a lo que se está cobrando por ella, creo, a mí me parece justo. Pero lo que trae, al menos para mí, es muy poco para decidirme comprarla por encima de un 3DS, incluso aunque no use la funcionalidad principal. Sí, yo estoy igual, yo no me siento satisfecho con esa presentación, esa consola. Si tengo que comprarme un 3DS, será como ya comentamos, por un XL, lo más seguro. Uh-huh. Nos vamos con otra noticia. Esto es un poquito más ligera. Hideo Kojima ha comentado sobre el proceso de creación y diseño de su último personaje que aparecería en Metal Gear Solid 5, llamado Quiet. Lo último que escuchamos comentar a Hideo Kojima fue decir lol, están molestos y yo no. Más o menos. ¿Por qué? Todo empezó hace unos días durante la semana, de que Kojima dijo que la intención de él era buscar hacer un personaje, ¿cómo fue que dijo? Erótico, que la gente le gustara ver, que quería ver que alguien intentara hacer el cosplay. Para quien no ha visto las imágenes, los invitamos a que los busquen de Quiet, ya deben estar por todo lado, sinceramente. Es una francotiradora que ahorita, bueno, en la parte en la historia en la que te encuentras y la que sabemos, está ubicada en el desierto. Y lo que viste es un bikini, y por alguna razón estas, bueno, aquí en Costa Rica le dicen pantimedias, no sé cómo le dirán en otros, sí, países. Sí, igual, bueno, acá en México es lo mismo. Y unas botas, y vámonos, listo. Entonces, mucha gente estaba en plan de, qué descaro, qué tipo, puro fanservice y todo. Después, como a los 2 o 3 días, tipo salió diciendo que, bueno, primero se equivocó y que no quería decir erótico, sino sexy, que utilizó la palabra equivocada. Y después, déjenme buscar porque perdí el tweet exacto de Kojima. Este tipo tuitea más de lo que uno come o va al baño durante... Si los tweets de este tipo pudieran resolver el hambre mundial, ya no nadie tendría hambre. Aquí está. El tipo después puso un tweet que ya, por ejemplo, cuando aclara todo, nadie le pone atención a este tipo de cosas, por supuesto. Dice que la historia de Metal Gear Solid 5 toca los malentendidos, el prejuicio, el odio y el conflicto causado por diferencias de lenguaje, raza, costumbres, culturas y preferencias. Y que exactamente la reacción que tuvo el internet hacia el personaje de Quiet es exactamente lo que él buscaba para expresar acerca de lo que Metal Gear Solid 5 es, de lo que es y lo que será. Entonces el tipo una vez más hizo y deshizo la industria como le dio la gana. Oh, sí. Yo empecé a leer esos comentarios y la verdad, no podrían faltar los señoritos, lo voy a decir con todas las letras, me van a disculpar. No faltaron los señoritos mojigatos y feministas que tienen una medalla, bueno, que tienen una insignia ficticia de guardianes morales de la industria del videojuego, a todo este tipo de sujetos, personas y energúmenos se los encuentra uno en Kotaku, ¿verdad? Entonces, sí. Lo primero que hizo, que hicieron los irresponsables de Kotaku, porque eso es lo que son, con respecto a Kojima, le preguntan directamente en su Twitter si se supone que Quiet era una parodia de cómo ven a las mujeres en los videojuegos. Por supuesto, el tono de la pregunta es como un tono incitando, digamos, a una respuesta agresiva de parte del creador. Me parece irresponsable, porque pues en primera estamos hablando de un, pues, de un creador, de una persona que tiene su, que está haciendo su trabajo. Tú dirás, pues, si no quieres que critiquen tu trabajo, no lo hagas público, correcto, pero yo creo que si fuera cualquier otro tipo de programador, de diseñador, de creador, no sé, como el, no puedo encontrar otras palabras para decirlo, como el pusilánime indeseable de Cliff Bleszinski. Ah, por supuesto, vaya y vuélvase loco, porque el señor ya ha demostrado más de una vez que dice las cosas quizá hasta antes de pensarlas. Pero no, estamos hablando de Hideo Kojima, un hombre un hombre recatado, un hombre responsable, un hombre que está haciendo que siempre que hace su trabajo se dirige a toda la gente de manera de la manera correcta, de manera muy respetuosa. Me pareció un intento burdo y barato de parte de los editores de Kotaku de crear controversia solo por el puro gusto de hacerlo. No, y lo que a mí me gusta es que Kojima no fue que ¿cómo te digo? Kojima lo pensó todo. Él como dice en este tweet, él exactamente esperaba eso, que la gente hiciera eso, que reaccionara así, que le hicieran eso. Todo mundo cayó en su plan, o sea, y ya Kojima también rehizo y deshizo la industria con lo de Moby Dick Studios y lo de, ¿cómo era que se llamaba? Joachim Ogre. El tipo así deshace. Este tipo es un supervillano y nos lleva por delante a todos. Lo que a mí me hace gracia es un comentario que dijo un compañero de trabajo un día de estos. Citándolo textualmente, me dijo: "Mae, a mí me caen mal estas personas que son así de hipócritas, mojigata, lo que tú quieras, porque significa que todas las mujeres entonces tienen que ser feas y todos los hombres de los videojuegos deberían ser feos". Y bueno, es cierto, o sea, si tú te pones a pensar, no puedes tener a nadie bonito ni nada, porque sobre todo las mujeres, porque bueno, ya es un juego sexista, que es un juego machista, que aquí y todo. Y no sé, a mí realmente me tiene sin cuidado los personajes. Sí siento que el diseño fue un poco, es un poco gratuito, pero tampoco se, ¿cómo le te digo? El diseño es gratuito, por supuesto, pero no se aleja de lo que ya es Kojima. Por ejemplo, recordémonos a Eva en Metal Gear Solid 3. Y recordémonos, como nos hizo recordar ahora a Rufus, a Sniper Wolf, la tipa. Metal Gear Solid. Sí, el primer Metal Gear Solid. La tipa mostrando escote y casi que mostrando el bikini y todo. Y en el Ártico, weón. En el Ártico. O sea, no es algo nuevo para el diseño de Kojima. Pero la reacción de la gente siempre es un poco, poco conservadora, por ponerlo sí, bonito. Sí, conservadora, quedada, todavía lo tratan como tema tabú cuando la verdad no debería serlo, por Dios. Estamos en, ¿qué año? ¿2013? ¿Qué siglo? ¿XXI? Háganme el bendito favor. Exacto. Vamos con tercera noticia del día de hoy. Retrocompatibilidad para Xbox One usando la nube. El ejecutivo de Microsoft dijo: vamos muy bien con el Xbox One, ya que estamos siguiendo al pie de la letra el plan desde que hicimos el cambio con las políticas de seguridad. Copiar todo lo que está haciendo Sony. Con eso me refiero a que el PlayStation 4 también va a tener la misma funcionalidad. O sea, no es exclusiva. Pero, Bardín, ¿qué te parece si nos comentas un poco más a detalle? Bueno, poniéndolo en un poquito de contexto, rápidamente, fue en la presentación oficial de PlayStation 4, anunciaron que no iba a haber retrocompatibilidad física para los juegos de anteriores, ¿verdad? Pues, o sea, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Pero lo que iban a hacer, lo que estaba trabajando Sony era que compró el servicio de Gaikai para que todos estos juegos de las consolas anteriores estuvieran disponibles a través de streaming por internet. Eso requiere ciertas cosas, ciertos tipos de ancho de banda, pero bueno, Sony presentó esta opción. La presentó ya, fue en febrero, algo así, creo que fue en la presentación. Y Microsoft comentó esto diciendo, lo estamos analizando y lo estamos pensando también. Porque la Xbox One tampoco tiene retrocompatibilidad física. Pero por un lado, es bueno ver que Microsoft va a dar una solución al hecho de la falta de retrocompatibilidad en la consola. Por otro lado, se sigue viendo que Microsoft no tiene idea de qué hacer y cómo avanzar con su consola. No sé, eso a mí es lo que yo se los comenté cuando estábamos comentando esto. El problema ahorita es que Microsoft no sabe qué demonios hacer con esa consola, no sabe, no tiene una política, no tiene un rumbo, no tiene una meta, y eso a mí no me da seguridad. Total y completamente de acuerdo. O sea, no nos... Microsoft nos está vendiendo la retrocompatibilidad como algo revolucionario, como algo bueno. Bueno, no como algo bueno, sino como una de sus características que quizá puedan hacer decidir a los consumidores. Lo que no dicen, y eso pues la verdad es de todas las compañías, nada más Microsoft, Sony también lo ha hecho en ocasiones, que pues no es nada más Microsoft la que lo está implementando. El servicio de retrocompatibilidad por medio de la nube es es un servicio, bueno, creo yo, con los servidores actuales, que se puede mantener por un cierto tiempo, al menos en un corto plazo, porque no sé tú, Bardi, pero la retrocompatibilidad en la nube, de hecho, tener cualquier cosa en la nube como medio principal de resguardo, me sigue sin dar confianza. Están los hackeos, están las sobrecargas, están las fallas físicas. Los anchos de banda actuales, los anchos de banda que siguen siendo bastante raquíticos para algunas partes del mundo, y en cuanto a Latinoamérica, pues la verdad seguimos teniendo unos anchos de banda bastante risibles en comparación con Europa y Oriente. Personalmente, esta funcionalidad del Xbox One, tanto del PlayStation 4, para mí no es un punto de venta importante, no es un punto de decisión importante por todo lo que acarrea detrás de. No, sinceramente no. Si te soy sincero, yo preferiría tener la posibilidad de la retrocompatibilidad física, pero también, ¿cómo te digo? Me alegra que al menos haya una opción. Eso sí me alegra. Sería peor que del todo nos dijeran, no, oye, jódete, no vas a tener nada. Pero a mí, tal vez no me afecta tanto como a ti o como a Rufus. Yo no tiendo mucho a jugar juegos viejitos. No porque no quiera, sino o porque diga, no, solo juego actuales. No es tanto por eso. Sino no repetir juegos que ya jugué, más que todo. Ya tuve mi experiencia con este juego, esa experiencia fue así. Esto fue lo que yo viví y no lo quiero echar a perder. Para tal vez darme un ejemplo, el juego Journey es una experiencia que yo digo que solo hay que jugarla una o dos veces máximo. Porque si empiezas a repetirlo, ya el juego pierde su sentido. Sí, exactamente. Entonces yo no soy mucho de tirar para atrás. Así, si no he jugado un juego viejo, no tengo problema en jugarlo. Pero siempre y cuando pueda acceder a él de alguna manera legal, pues. Pero no me gusta tampoco estar tirando mucho para atrás. Entonces el issue de la retrocompatibilidad no me afecta tanto. Pero lo que no me gusta es depender 100% de la nube. Y lo que no me gusta tampoco es que Microsoft no le veo futuro y norte con esto. Nope. Yo creo que ni ellos. ¿Sabes qué estaría bien? Así muy, muy, muy genial. Muy chingón, chingón, chingón. Un servicio centralizado de cualquiera de las dos compañías. Donde tú tienes tu copia física. Tú consigues tu copia física. Tú la pones en una consola de nueva generación. La das de alta en uno de sus servidores. De manera que si tienes la copia física, tienes derecho a una copia digital. Y jugarlo, pues ya, ya sea de la manera que a ti más te guste. Suena bastante bonito, pero nunca será posible. Vámonos. No, y ¿sabes qué es lo peor? Que Microsoft tenía eso, una de las cosas que Microsoft tenía planteadas originalmente y que se perdieron con el cambio de políticas. Ah, no, pero es que los de Microsoft eran los de Microsoft te querían aplicar o una u otra, no todo. Y creo que para los costos de la industria actual y para los costos que suele manejar Microsoft, lo mínimo que pudieran haber hecho eran ambas cosas. En fin, sí. Vámonos a leer por ahí algunos comentarios. Leugin Pisa en la página de Anime Nexus nos comenta: el diseño de la 2DS es bueno, es una opción para los que no pueden costearse la 3DS. Además, saldrá el 12 de octubre, misma fecha que Pokémon X y Y. ¿Casualidad? No lo creo. Estoy de acuerdo, es un movimiento mercadotécnico de mercadotecnia inteligente. A largo plazo, insisto, al 2DS a largo plazo no le veo, personalmente no le veo mucho futuro. Porque el precio de las consolas va a seguir bajando. Quizá llegue un punto en el que el 3DS tenga el mismo precio que un 2DS actualmente. Ahora sí, ya, no. ¿De qué te sirve comprarla? Y quiero aclarar algo que se me olvidó decir ahora. Wong, tú inténtale explicar a una mamá que solo sabe que los videojuegos se llaman Nintendo, que va a comprarle a su hijo una 3DS y el tipo en la tienda le va a decir: señora, no tenemos una 3DS, tenemos una 2DS. La señora va a decir: ok, bueno, ¿cuáles juegos hay para eso? No hay juegos para 2DS, son los mismos juegos de la 3DS. Entonces, ya ahí explotó el cerebro de la pobre señora. Sí, sí, sí. Ya, o sea, no sé, el nombre es confuso. Nintendo ya vemos que no tiene buena mentalidad poniendo nombres, pero bueno. Sí tiene su punto válido, pero te deja también con varias dudas acerca de lo que están haciendo. Claro, dudas a largo plazo. Fabio Di Scioco, al cual le mando un saludo enorme, escucha frecuente de aquí del barrio. Dice, eso de las pantallas yo también lo pensé, dado que soy una persona descuidada y estoy seguro que no me duraría mucho la consola sin rayarse. Tengamos en cuenta algo, el buen Fabio es un muchacho de alrededor, bueno, de yo creo, no sé su edad realmente, pero creo que tiene más de 20 años. Esta consola va dirigida, no, permíteme, va 2005, 2018, Fabio tiene 18, igual, ya es una persona mayor de edad. Esta consola, ¿a quién va dirigida? A los niños, exacto. Yo creo que va más que todo dirigida para que los papás no se sientan mal si el chiquito destroza la consola. Porque dicen, ah, pues no nos salió tan cara. Sí, exactamente. Entonces, no hay problema, dejémoslo así. Bastardos inteligentes de Nintendo. Hacen consolas baratas para que hacen consolas baratas y desechables para que todo el mundo pueda comprarlas. Y si se les frega, no hay problema, cómprense otra. Total, está barato. Era nada más. Ay, que Nintendo. Este fue su sección Naughty Gamer del día de hoy. Nos van, insisto, se aceptan nombres para esta sección. Parece que a Bardi no le gusta, yo no le veo problema, pero bueno. Si puede salir algo mejor, no me enojo. Vámonos a la reseña. Un juego muy interesante para PC. Después de este pequeño break. Te estoy hablando. Últimamente, además de enlatado, te sientes solo. Loquito, estás pensando que te ha llegado la neurosis, estás deprimido, sientes nostalgia, ira, frustración, celos, ganas de llorar y hacer del 5, y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia: la música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. En esas tardes de soledad, sintoniza por Radio Anime Nexus Nanatsu no Tsuki con Chuichi. Todos los miércoles y jueves a las 7 p.m. hora México. ¡No te lo puedes perder! Bardi, entonces explícame, ¿cómo es eso de que juegas Vita mientras estás aquí en las grabaciones? Sí, siempre lo he hecho. Te ayuda a liberarte, te ayuda a relajarte. No, es que si no estaría viendo solo la pantalla y me da pereza. Este es el patrón de nuestro changarro, muchachos. Una persona multitarea que es capaz de estar en este programa y de jugar PS Vita al mismo tiempo. Con esto te comento, Bardo, pues ya estamos de regreso. Sí, me dije, en el programa. Ya estamos al aire para nuestra reseña del día de hoy, una reseña que será llevada a cabo por su servidor. Estamos hablando de este juego para PC. Independiente, muy muy independiente, tan independiente que el contacto para soporte todavía es por directamente con su creador, por medio de Twitter, por medio de email. ¿De dónde es el local? De la mamá, si tiene el número de teléfono. donde puedan contactarlo. Sí, este juego se llama, ya lo había recomendado yo en la página de Nexus hace un tiempo, se llama Aces Wild. ¿De qué trata Aces Wild? Bueno, Aces Wild trata de... Vaya, es un juego tan, pero tan... Ya veo. Es que la manera de describirlo es, creo, tan sencilla que es difícil. O sea, es un juego con unas mecánicas, con unas ideas tan, pero tan ridículas y exageradas que al momento de jugarlo es cuando te das cuenta de lo genial, de lo chingón que es esta obra. Aces Wild es un beat'em up en dos dimensiones. Los gráficos son bastante sencillos, son en dos dimensiones, con unos fondos bastante estéticos. Nada gráficamente exigente ni sorprendente, pero es un juego que funciona muy bien por su gameplay. ¿De qué va a tratar la historia? ¿De qué trata la historia de Aces Wild? Bueno, en una ciudad hay como una especie de torneo de pelea callejera entre varios clanes para, digamos, tener el control de todas las pandillas y a su vez de la ciudad, y pues por ahí un dinerito en efectivo. Lo que pasa aquí es que hay dos herederos de la familia Wilder. Uno se llama Ace, otro se llama Rex. Rex Wilder ha pactado, ha coludido con los líderes de varias otras pandillas que lo dejen ganar el torneo para que él les dé ciertas partes de la ciudad a nombre de ellos y parte, digamos, de las ganancias en efectivo. Entonces, Ace Wilder, que es el otro hermano, que es a quien tú controlas, dice, pues la verdad, no estoy de acuerdo. Repartirse las ganancias sin jugar, sin pelear al 100% es para maricas. Entonces, pues yo voy contra todo y contra todos. Esa es básicamente la historia de Aces Wild. Nada, incluso nada ostentoso, nada maravilloso, pero que sirve como un buen pretexto para llenar a palos a todo mundo que se te ponga enfrente. Y vaya que si esta ciudad es muy singular. Tienen ninjas, tienen camioneros urbanos que son espadachines. Tienen traileros que son espadachines. ¿Qué más tienen? Hay un clan de perritos que pelean, que se esconden abajo de la tierra y salen disparados, lanzan bolas de fuego. ¿Mande? Pon a lo Iggy en JoJo. Así, hombre, así, a la malagueñota. ¿Qué más tenemos también? Tenemos a samuráis que son modelos y diseñadoras de modas. No te creo. Tenemos unos hermanos gemelos que son meseros y que son boxeadores. No, está bastante loco el juego. Está muy muy entretenido. Aces Wild lo que tiene es un, digamos, es lo que creo yo lo que sería Devil May Cry si lo trasladaras a dos dimensiones. ¿Por qué? Porque puedes hacer todo tipo de ataques, puedes usar todo tipo de objetos en el escenario para golpear a tus enemigos con él. No agarrarlos y ya, cabrón, pégale, no, sino que les pegas tan duro a los objetos que salen disparados y rebotan y le pueden pegar a todo mundo. ¿Qué más? puedes brincar y brincar y brincar cuantas veces quieras en el aire, puedes pasártela golpeando en el aire. De hecho, se ve la animación como estás golpe y golpe y golpe y golpe en el aire, así directamente. El juego está muy loco, tiene sus mecánicas también para esquivar, porque incluso hay partes donde el beat 'em up se convierte en un beat 'em up con bullet hell combinado, con 1,500,000 de ninjas lanzándote 500,000 kunais. Está fuerte, está pesado el juego, está muy difícil, obviamente, pero está muy entretenido y creo yo, es muy bueno en el aspecto de que todas las mecánicas que tiene el juego a su disposición, tú las aprendes a la manera de antes, o sea, a prueba y error. Cada pelea diferente con un jefe te obliga no solo a aprender a usar ciertas mecánicas del juego, sino también a perfeccionarlas. Ese aspecto educativo de manera empírica en los videojuegos es algo que creo yo se está perdiendo bastante. Ace's Wild lo maneja muy bien, lo hace excelentemente, y sobre todo crea un juego entretenido cuyo único propósito, así como lo menciono, es más que nada pues entretener. Tienes tres personajes, tienes a Ace Wilder, por supuesto, tienes a Eagle Morris, un ninja, y tienes a Jin, que es el espadachín, el trailero espadachín. Cualquiera de esos personajes puedes usar. El desarrollador, que se llama Tyler Doak, comenta que está trabajando para hacer juego cooperativo de hasta tres personas. Actualmente se puede de dos. Juego cooperativo de hasta tres personas e incluso juego cooperativo en línea. Imagínese nada más, Bardo, cómo sería usted el juego que le estoy contando, con tres monos en pantalla haciendo y deshaciendo todo lo que tengan enfrente. Se oye interesante. Habría que ver si aguantan tanta carga. Tanta carga de red. Una preguntita, Wong. ¿Qué tanto está? ¿Cómo es el diseño? ¿Es muy caricaturesco, muy a los sprites, muy intenta ser relativamente realista? ¿Por dónde va? No, es caricaturesco, caricaturesco con un estilo. Bueno, en inglés se diría over the top, tan por encima de lo común como uno pudiera. Ya veo. Y ¿y cómo se llama? Y cómo verlo. Pero se siente como un diseño más tipo orientado, tipo cómico, o y el diseño no, ni uno ni para otro lado. Cómico, total y completamente cómico. Su diseño, su dibujo, su animación es completamente al estilo de historietas. Y la verdad, en cuanto a trama, es algo que no se toma a sí mismo en serio. Ah, bueno, eso me gusta, que los videojuegos puedan sacarte también una risita por ahí. Lo encuentro bastante interesante. ¿Y sí. ¿En qué plataforma, bueno? De momento no, está para... Dijiste para PC, pero no sé si para uh-huh. alguna tienda en PC en específica. O no. Desde la web del autor de... Desde la web del autor, de hecho. Ahorita lanzó el juego para ver si lo pueden autorizar en Steam por medio del Greenlight. Yo obviamente ya di mi voto. Es por medio de la web del autor, aunque se necesitan de dos componentes para que funcione. Uno es el .NET Framework 4 y otro es el XNA, el Microsoft XNA Game Studio. Son como, bueno, son pues dos frameworks que te permiten crear, que te permiten a los desarrolladores crear y a los usuarios pues ejecutar este tipo de aplicaciones. Son, obviamente, estos dos frameworks son de descarga total y completamente gratuita desde las webs de Microsoft, en las páginas dedicadas para ello. La instalación es rápida, no hay ningún problema. El juego de momento soporta también controles. El precio, vámonos al precio, que es una cosa que creo mucha gente está esperando. El precio a mí me parece que no es... no me parece caro para lo que tiene. Es $10. Te manda, si tú pagas esos $10, te mandan a una página con una clave de Humble Bundle, donde el propio desarrollador ahí va a ir vertiendo las actualizaciones que vaya haciéndole al juego, como lo que te estoy comentando, de cooperativo de hasta 3 jugadores, cooperativo online y todo eso. Esto es más que nada Aces Wild, un esfuerzo total y completamente independiente. Bueno, pero pregunta final. ¿Sí? ¿De 1 a 10? De 1 a 10, híjole. Fíjate, de 1 a 10 yo le pongo 8 porque es una calificación alta, porque es un juego que hace lo que al parecer a muchos ya se le olvidaron: entretener. Ok. Igual, recordémonos nada más que esta es una opinión. No es es personal de cada uno de nosotros. Cuando sí, es una opinión total y completamente. Mi calificación es total y completamente subjetiva. Mi opinión más objetiva es que es un juego bastante bueno para quienes busquen divertirse, pero no esperen ninguna profundidad de parte de ni profundidad en la trama, ni en los personajes, ni mucho menos realismo de este juego, porque entonces sí, pues se van a decepcionar mucho. Les digo, el precio de $10 no se me hace caro. Un juego bastante accesible y muy divertido. Es mi palabra, la última palabra que puedo tener yo sobre este juego. No hay nada más que decirle, muchachos, pruébenlo. Si les interesa, si les late, pruébenlo. Yo creo y estoy seguro, tengo confianza de que les va a gustar mucho. Okay. Mira, lástima que todavía no ha salido en Steam, pero no está tan feo, no pues. Está bastante bien. Nos vamos entonces ya al tema debate que quisimos dejar hasta el final, para que pues hubiera más gente sintonizando, participando con nosotros. Les recuerdo, busquen Barrio Gamer Anime Nexus en Facebook y ahí es donde van a poder ingresar a participar en este programa. Nos vamos ya a la sección de la reseña. No, la reseña lo acabas de hacer. Pendejo, sí. A la sección de El Debate. Muchas gracias, Bardi, por la corrección. No sé qué demonios me está pasando el día de hoy. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que me levanté 10 minutos antes de las 12. Ay. Muchos fallos el día de hoy. Ahorita regresamos. regresamos, muchachos, regresamos ahora con el tema del debate, que es, digamos, el punto fuerte de este programa. Es este, digo, la música que está sonando me hace, me saca la lagrimita de del ojo, porque el anuncio de esto, que de lo que vamos a hablar a continuación, fue inesperado, pero fue mágico, fue increíble, fue precioso. De veras, bueno. Bardo, escucha el programa, escucha la música para que veas más o menos el tono de la melodía. De verdad suena muy, muy, muy, muy bien, muy emotivo, muy lindo. Ay, ay, ay. El anuncio fue más o menos. No, mentira. Pues de hecho fue bastante importante y todo el mundo se estaba haciendo eco de él. Sí, claro. PAX 2013, la semana pasada, en un panel donde en un panel precedido por el señor Keiji Inafune, creador de uno de los iconos de videojuego más grandes de todo el mundo. Pues estoy hablando de Mega Man, el bombardero azul. Dicho anuncio, un juego que era una especie de, pues como de sucesor espiritual de esta mágica, de esta legendaria franquicia, de este legendario personaje, independiente, y por medio del, eso sí, por medio de la página de la plataforma para financiamiento llamada Kickstarter. Dicho proyecto, anunciado pues de manera bastante solemne con bombo y platillo, tiene por nombre Mighty Number 9. Desde el diseño del personaje principal, desde el estilo de juego, se nota grandes rasgos que este es, digamos, uno de los juegos uno de los giros que quiso darle Inafune a su personaje. Pero por distintas razones, por distintos intereses, pues no fue posible hacerlo durante su estancia en Capcom. Ahora el señor tiene un estudio independiente llamado Concept. Y después, según comenta Inafune en su página de Kickstarter, después de más de 5 años de estar revisando bocetos, de estar verificando ideas, pues se llegó a esta, por decir, a esta idea. Mighty Number 9, por medio de Kickstarter, es lanzado por medio de su estudio independiente, Comset. Y con un equipo de trabajo muy fuerte, muy experimentado, sobre todo en el género. Con diseñadores, con programadores, con compositores, con directores que han participado en proyectos anteriores de la franquicia de Mega Man. Keiji Inafune, por supuesto, como líder del proyecto, ha reunido a varios de estos baluartes de la industria para llevar a cabo este proyecto. La buena noticia es que sí va a ser posible. ¿Por qué? Porque Inafune y Concept pidieron originalmente $900,000 para crear este juego. Y al día de hoy, lo que se ha recaudado es $1,862,732. El juego va a ser bastante posible y va a tener incluso muchas, muchas, muchas opciones extra. Dicho sea de paso, y obviamente, pues dado el peso de las personas que están involucradas en este proyecto, pues es algo que ha hecho eco, que ha estado en boca de mucha gente de la industria, sitios de noticias, incluso desarrolladores, publicadores de la industria, que han sido también compañeros e incluso amigos de Inafune. Vaya, Mighty Number 9 tomó al mundo por sorpresa, y no parece que se vaya a detener pronto, al menos no hasta que termine su campaña de financiamiento y empiece el desarrollo del juego. Bardi, chingado, qué bonita historia, Bardi. Bardi, quiero llorar, Bardi, por favor. Por un lado, yo quiero, hay dos cosas, hay una cosa que me gusta, otra cosa que no me gusta. Bueno, son dos cosas las que me gustan realmente. Primero, me encanta la bofetada en la cara de Capcom, diciéndole, wow, me estaban diciendo ustedes internamente que no había, a la gente ya no le interesaba el juego, que ya no lo iba a financiar, que no había financiación porque no iba a vender un juego de Mega Man, y tome. ¿Cuánto duró financiando? Duró como 17 horas nada más buscando financiación. Más o menos, sí. Y ya después de eso ya tenía financiación. De hecho, estaba viendo que ya está a punto de las versiones para consolas y para portátiles prácticamente financiadas. No debe estar tampoco tan largo. Y eso es otra cosa que me gusta, que cuando ver a la comunidad, no. Cuando ver a la comunidad en un punto no malcriada, ni nada. Me gusta ver la respuesta Inafune de llorar de la felicidad cada vez que entra a Kickstarter para ver cuánta plata está recaudando. Ver ese apoyo me gusta mucho. Ahora, no me gusta en sí la financiación por crowdfunding, sea el proyecto que sea. A no ser de que me toque muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy adentro en las fibras sensibles y fanboys de mi ser, no soy de apoyar este tipo de cosas. ¿Por qué no, Bardi? Dinos tu postura al respecto. Ok. El crowdfunding es, en buena teoría, algo muy bonito que le damos a los fans lo que los fans quieren. Pues por ese lado, pues sí y pues no. El problema está en que es algo muy inestable. Es a como puedes ser que digamos, lanzas el proyecto para financiación este mes y nadie te dio pelota. Y lanzas el mismo exacto proyecto un año después y ya te hacen caso y logras financiar el proyecto. Primero, esa inestabilidad. No creo que vaya a pasar con Inafune, pero se han presentado casos de estafa por este tipo de medios. En los que sí cobramos, pero no, al final nos resulta que no nos alcanzó, que nos sumamos con el dinero o lo que sea, y mira, jódete. Ese tipo de cosas, y además, que puede también desestabilizar el modelo actual que ya tiene la industria. Por un lado, o sea, del lado de los fans, sí, muy bonito porque obtenemos lo que queremos. Pero también hay que entenderlo del lado corporativo. No solo tenemos que verlo a como nos convenga a nosotros. Por ejemplo, estoy completamente seguro que Capcom no ha hecho un nuevo juego de Mega Man. No porque no quieran internamente hacer un juego nuevo de Mega Man, sino porque no es un negocio viable para términos de ellos. Ellos van a hacer un cálculo de lo que va a costar desarrollar el proyecto y van a hacer un estudio respecto a cuánto esperan ganar. Y si esos números no generan ingresos para la compañía, lárgate. Se desecha el proyecto. Y es una de las cosas que Rufus ha comentado acerca de la franquicia de Mega Man, que si bien es cierto una de las más reconocidas tal vez incluso en la industria como tal, actualmente no genera lo mismo que generan los Monster Hunter, que generan los Street Fighter, los Resident Evil. No genera los mismos números para Capcom. Entonces, ellos no le van a dar prioridad a este tipo de juegos. Y es eso. Yo no estoy diciendo que no apoye el proyecto, que no apoye la idea. Por supuesto que sí. Y cuando salga el juego, lo voy a comprar. Lo más seguro que lo compre. Pero no. La parte de financiación es la que no apoyo. Además de que te están pidiendo como, oiga, invierta dinero en nosotros. Y nosotros lo que le vamos a dar es un juego. Cualquier ganancia que podamos obtener por la franquicia o por lo que sea, usted no va a tener nada, solo va a tener su jueguito. Y no te hace un inversor real sobre el juego, pues. Es por eso que las campañas de financiación de Kickstarter no las apoyo. Pero sí me ha encantado lo que dije, la respuesta de la comunidad, la bofetada en la cara entre Inafune y la comunidad a Capcom. Y estos dos hechos. Pero vuelvo a decir, no apoyo las campañas en Kickstarter. Ok. Ay, Barbie. Mira, se supone que estoy estirando las manos tratando de que hagan que truenen mis huesos. Pero, híjole, Barbie, ¿por dónde te empezamos a tundir aquí? Primeramente, comentas algo en lo que yo sí estoy de acuerdo. Mucho tiene que ver la confianza que los desarrolladores, que las personas a cargo del proyecto infunden déjame decir un punto final antes de que se me olvide. Por ejemplo, digamos, otra cosa que es que nadie te asegura la calidad del proyecto. Y es que, por ejemplo, sí, a lo que me refiero, no, en general en las campañas de Kickstarter, por ejemplo, las que financian juegos, por poner un ejemplo. Sí, la gente puede decir, necesito este dinero, ok, se lo damos, lo recoge, y al final resulta ser un juego de 2 horas. ¿Y a quién le vas a reclamar? A nadie, no tienes la potestad como inversor para reclamarlo, a pesar de que invertiste, y no puedes tampoco denunciarlo ante ninguna entidad porque no se puede, simplemente. Y ahora sí, continúa, disculpe. Gracias. Mucho tiene que ver la confianza de los desarrolladores que están a cargo de un proyecto para que la gente se sienta parte de. Mi asunto con y estoy hablando específicamente de Mighty Number 9. Estamos hablando de el creador de una franquicia. A su vez está respaldado en mucha más gente que ha trabajado ya sea con él o en proyectos que él inició. Las credenciales que tienen las personas que están trabajando en este proyecto específicamente me parece que son suficientes para donar, digamos, lo que tú quieras, desde $1 hasta los 10,000 que piden. No, esa cena con Inafune me encantó, güey. Ya hay 3 personas que pagaron su cena con Keiji Inafune. Bueno, pues aquí está ese es el punto precisamente en Mighty Number 9. O sea, nos está presentando a gente real, completamente capaz y con un proyecto que a todas luces se ve bastante bien. Lo que tú comentas sobre el crowdfunding en general estoy de acuerdo con la mayor parte de eso. Pero también algo que me parece estás dejando de lado o estás dando por sentado es pues las expectativas que uno como consumidor tiene sobre los proyectos que ayude a financiar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tú estás hablando desde un enfoque muy, muy, muy, muy corporativo. Tú estás diciendo, yo financio, yo tengo derecho a ingresos, yo tengo derecho a... No sé, a lo mejor entendí mal esto, pero... yo tengo derecho, digamos, incluso a tener parte de la propiedad. No tanto parte de la propiedad, sino más que todo de las ganancias previas por algo a lo que yo invertí. Más que todo por ese lado, digo. Ok. Y bueno, creo que desde ahí se nota a todas luces, señor, a dónde o a quién es que va que va dirigido este proyecto. Yo me considero de esos esos gamers de buena fe, que todavía soy perfectamente capaz de confiar en gente, en varias gente que ha entusiasta, que ha participado en la evolución de la industria. A mí me preguntas, ¿confío en Hideo Kojima? Confío ciegamente en Hideo Kojima. Confío en... Vamos a ponerlo. Confío en Yasumi Matsuno. Confío en Yasumi Matsuno. Quizá no tan a ciegas como tú o como Rufus, porque no lo conozco, pero confío en él. Confío en Shigeru Miyamoto. Confío hasta la fecha, incluso aunque Shigeru Miyamoto es, creo yo, una de las mayores, de los obstáculos más grandes en Nintendo y del por qué no se arriesgan a nada más que una escena dominada en su mayoría por niños o por juegos para niños o para toda la familia. Yo confío incluso en Shigeru Miyamoto. Keiji Inafune, por supuesto, confío y ciegamente en Keiji Inafune. No solo porque haya sido el creador de mi saga favorita, sino de mi saga y personaje favorito, sino porque o sea, lo que han mostrado todas estas personas que estoy comentando es pues trabajo constante, es trabajo entusiasta y es trabajo sobre todo por el amor. Por el amor al arte. Confiar en... Yo personalmente, confiar en Keiji Inafune es algo que hago porque me lo ha demostrado, porque tiene credenciales. Y creo yo que en eso no se está engañando a nadie. No estoy diciendo que lo hayas comentado, solo dejar clara la postura, mi postura personal. Y número 2, creo yo también que en el caso de Comset y de Inafune precisamente, están siendo bastante transparentes en cuanto a lo que están ofreciendo. O sea, estamos ofreciendo, dicen básicamente con su página de Kickstarter, estamos ofreciendo un juego con este concepto. Es un juego financiado, hecho por desarrolladores, financiado por gamers, para gamers. O sea, quien quiera ser, no sé, accionista de este tipo de asuntos, pues bueno, ya que se podrá poner en contacto de la manera adecuada. A lo que me refiero es que el proyecto por medio de Kickstarter está siendo bastante transparente en lo que ofrece, a quién se lo está ofreciendo y qué es lo que se piensa hacer con las ganancias recaudadas. Entendamos también que este proyecto, y es algo que se está perdiendo demasiado en la industria actual, es el amor, crear un juego por amor al arte, crear un juego porque es una experiencia diferente, es una experiencia disfrutable. No, ahorita la gente ve nada más todas las franquicias, la mayoría de las franquicias actuales, la mayoría de la gente las está viendo con hablen los ejecutivos con billetes, con varios signos de dólares, de pesos, de yenes, no sé. Venos, digamos, un juego acostado en una cama de billetes verdes, así al más puro estilo de esa famosa escena de la película Belleza Americana X. A lo mejor me fui muy lejos, pero creo que se entiende el punto. Sí. Ya no ven el contenido, ya no ven este a futuro qué es lo que puede ofrecer el juego. Creo yo, proyectos como este de Concept, como proyectos como este de Kojima, están siendo de Inafune. Kojima, pendejo. Sí. Sí, de Inafune, perdón. Este proyecto de Inafune lo muestra desde un principio, o sea, estamos haciendo este juego porque amamos la industria del videojuego. Si tú financias este proyecto, puedes esperar un juego hecho por gente que adora la industria, no por gente que está buscando ganancias, no por gente que está buscando ingresos. La gente está siendo bastante, bastante transparente en eso, y creo que eso le da todavía mucha más un valor agregado muy grande y una confianza que creo es una de las cosas más difíciles de construir en este negocio. Keiji Inafune y su estudio Concept están haciendo que la gente confíe en ellos al ser total y completamente transparentes. Tenemos aquí una pregunta en el chat IRC. ¿Por qué hasta 2015? La fecha esperada es abril de 2015. ¿Por qué se tarda tanto tiempo? ¿Por qué $900,000? Quien no sepa de la industria del videojuego, tú pensarás que es mucho dinero. No, señores, o sea, precisamente si ellos ellos van a tardar tanto el juego, es por todos los procesos por los que va a pasar. Va a pasar por el proceso de QA, va a pasar por el proceso de procesos de corrección, procesos de edición. Va a pasar está pasando por varios procesos. Inafune se conoce, conoce a su equipo y sabe que antes de 2015, pues bueno, a lo mejor no podría entregar un juego con la calidad que la gente está esperando. Abril 2015 me parece una fecha muy realista, y tú lo sabes, Bardi, con los proyectos en Kickstarter o en Indiegogo, que por lo regular ponen fechas bastante irreales. Fechas nada más para conseguir gente que financie y que luego, digamos, se la pasen retrasa el proyecto. Me parece una fecha de entrega realista, sobre todo porque la mayoría de lo que se tiene en Mighty No. 9 son conceptos. Conceptos en cuanto a arte, conceptos en cuanto a historia, conceptos en cuanto a gameplay. Entonces, la fecha de entrega me parece, para empezar, me parece bastante, bastante buena. ¿Es mucho tiempo? Sí, bastante realista. ¿Es mucho tiempo? No, señores, no es mucho tiempo. Es lo indicado. Me parece que es lo indicado para hacer un juego de este tamaño, un juego de esta envergadura, con lo que se tiene actualmente, que son nada más que conceptos. Mira, ahora, yo nada más quiero aprovechar que estás comentando esto. Para el que no lo sepa, para que se den una idea del largo proceso de desarrollo, Final Fantasy VI antes duró un año en hacerse. En un año montaron el juego, tiraron la historia y vámonos, funcionó perfecto. Pero ahora la joya que es. Sí, ahora las cosas han cambiado. Por ejemplo, si mal no me recuerda la memoria, Final Fantasy 12 salió en el 2006, a finales de 2006. Y el juego empezó el desarrollo, si mal no me acuerdo, por ahí del 2000, 2001. Y ahora, y eso era en la época de PlayStation 2. Ahora, en el que estamos en la época de la alta definición y que texturas hiperrealistas y que todo, ahora pueden darse una idea de cuánto puede durar el desarrollo de un juego. El desarrollo de un juego no es que se juntan tres tipos una tarde en una cafetería y dicen, oigan, bueno, ¿por qué no empezamos ahorita? Y lo tenemos listo en un par de meses. No, sí tarda mucho, mucho, mucho, mucho. Mira, por ejemplo, Final Fantasy Versus 13, que bueno, ahora es Final Fantasy 15. Ay. Ese lo anunciaron antes de que empezaron a desarrollarlo y pff, mira lo que les ha pasado. Sí. Total y completamente de acuerdo. Me parece, insisto, fecha me parece bien. La transparencia con la que se está manejando el proyecto me parece todavía mejor. Porque, o sea, todo lo están manejando muy directo. Todo lo están manejando, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, ellos se están empeñando porque todo lo que estén haciendo, todas las ideas que tengan, se trasladen bien al juego y los backers, los contribuyentes, sepan exactamente qué es lo que están haciendo. Eso a mí, en lo personal, hace que se vean muy bien. Y digo, si el proyecto fuera alguna cosa X hecha en Game Maker, por poner un ejemplo, fíjate hasta dónde me fui, cabrón. Por poner un ejemplo, te lo pueden poner hasta pueden poner una fecha de entrega para principios del próximo año. Y para lo que saquen como el producto final no sea nada más que, digamos, la quinta, la sexta, la séptima beta de su proyecto. O sea, eso tampoco me parece bueno, tampoco me parece justo. Lo que está haciendo Inafune y Concept con Mighty No. 9 al dar estas fechas y al dar estos costos es que, o sea, se nota que se van a que el equipo de trabajo es pues bastante diverso y se van a poner a trabajar en él, pero con todo. Insisto, nada más viendo los perfiles, vemos diseñadores que han trabajado en Mega Man 2, en Mega Man X3, los diseñadores han trabajado en obras como Legend of Zelda Minish Cap, Darkstalkers 3, Street Fighter Alpha 3, Red Earth, Mega Man Legends, Las Desventuras de Trombone, el desarrollo, los desarrolladores que también, es un esfuerzo conjunto de hecho entre Comset e Inti Creates, este estudio que ha hecho varios juegos de Mega Man ya más recientes, como la saga Zero, como la saga CX, incluso los últimos, Mega Man 9 y 10. O sea, es gente que ya tiene conocimiento. Yo personalmente, si bien estoy de acuerdo con varias cosas de lo que estás diciendo, como con respecto al crowdfunding, me parece que Mighty No. 9 es la manera correcta de llevar a cabo un proyecto de este tipo. No, estoy totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, los puntos de lo que yo comentaba de que te estafen o algo así, es prácticamente lo mismo que se pueden utilizar cuando alguien compra por internet. Es que me da miedo que me roben la tarjeta y que aquí y que allá. Mira, puede pasar, pero muy, muy poco probable que no te toque. Pero a lo que yo me voy es al punto de que se puede romper el sistema el modelo de negocio actual, y no necesariamente tampoco para bien. Si y es lo que me refería, por ejemplo, te estoy financiando, perfecto y todo, pero de lo que tú ganes del juego, no necesariamente en en Mighty No. 9, pero me refiero en general, de lo que tú ganes del juego, yo no puedo ver, no puedo ver nada, porque yo solo estoy financiando, ayudándote a financiarlo, y me vas a dar un producto de regreso. Y nunca he sentido siempre, no sé por qué, porque por más que lo pienso objetivamente, no es así, pero siempre también he sentido que por más extras que te den, si pagas más, no, al fin y al cabo estás obteniendo lo mismo que alguien que pagó menos. Sé que no es así, porque por ejemplo, los tipos que pagaron $10,000, pues sí, cenarán con Inafune y todo, y será un extra que normalmente tú no tienes. Pero al fin y al cabo, lo que es el producto, el juego final, lo va a tener el que pagó $10,000 a como el que pagó 10, creo que es el que a partir de cuando te dan el juego, o 20, no recuerdo bien. Por ahí, 10 o 20 andaba el asunto. Andaba en 20. A veces, 20, entonces. Pero es a lo que voy. No. Te sacan de un modelo de negocios en los que estás asumiendo muchos riesgos. Sí, pero. O sea, en cuanto a lo que tú comentas, no puedo ver, digamos, los alfas, los betas, no puedo ver nada de eso. Exactamente. Bueno, yo personalmente pienso, o sea, no creo que necesites verlos realmente, porque tú, en el momento en el que estás dando en el que estás contribuyendo, en el que estás dando tu dinero, estás, estás vertiendo tu confianza en estas personas. O sea, lo que hagan, lo que saquen, tú tienes la confianza, creo yo, puedes tener la confianza de que va a ser un producto de calidad, de que va a ser un producto que te va a dejar satisfecho. O sea, el hecho de que no sepas, digamos, qué tipo de código fue el que usaron para hacer al monito, para hacer que el monito tenga una animación diferente cuando salte, y que no sepas, por decir, en qué versión de Unity, digamos, están haciendo el juego, o con qué frameworks, o con qué herramientas, no tiene nada que ver, porque al final de cuentas, las actualizaciones importantes, y eso sí ha pasado en las campañas que yo he financiado. Les comento, ayudé a financiar el álbum Balance and Ruin de Final Fantasy VI, parte de la comunidad OC Remix. Ayudé a financiar todo el contenido extra que va a venir en Skullgirls. Y al menos hasta después de la primera, hasta que me llegue mi primera quincena de este mes, voy a financiar, por supuesto, Mighty No. 9. Pero yo he tenido confianza en estas personas que han hecho estas campañas. Las actualizaciones, por supuesto, las han dado a conocer. En el caso de UC Remix lo han hecho por medio de podcasts. En el caso de el equipo Lab Zero con Skullgirls lo hicieron por medio de streams. Lo están haciendo por medio de streams actualmente. O sea, transmisiones online en vivo de las alfas, de los betas, de Big Band. Lo hicieron con Squiggly, que son los nuevos personajes que están llegando. O sea, pienso que si bien apoyar una campaña en Kickstarter depende mucho de la confianza que se le tenga a los que están a cargo, es también un ejercicio de fe, un ejercicio de decir, no, pues sabes qué, a mí si quieres no me digas a qué hora saliste a comer, no me digas a qué hora fue la primera vez que fuiste al baño, no, simplemente muéstrame el producto, porque yo sé que lo van a hacer bien. Y es, insisto, primero es cosa de confianza, y ya dentro de una campaña es cosa total y completamente de fe, de saber que tú, de tener confianza que tu dinero se está usando bien. Y de nuevo, eso pues depende mucho del equipo que está a cargo. No, y también te entiendo que a uno lo mueve también el fan interno. Por ejemplo, si a mí, como tú dices, Yasumi Matsuno me dice, quiero comprar la licencia de Background Story a Square y necesito, ponle tú un número, 20 millones de dólares. Bueno, yo voy y lo busco personalmente y le digo, tome todo mi dinero, mis tarjetas de crédito, las de mis papás, las de mis tíos, todo, tome. Y yo lavo los pisos del estudio, todo lo que usted quiera, pero hágalo. Pero voy a eso, siempre igual voy a tener ese sentimiento de que no tengo, a pesar de que yo invierto, no tengo control sobre el producto final. Y aquí te hago otra pregunta, ¿realmente lo necesitas? Sí. O sea, es cuesta un poco entenderlo, pero si yo voy a invertir en algo, si yo te voy a decir, ok, mira, te voy a dar $50, lo que tú quieras, necesito estar viendo que esto vaya bien, ok. Por eso todavía me parecen mejor los crowdfunding que te dicen, bueno, hoy vas a tener acceso a tal beta, desde tal beta vas a tener acceso para ir viendo, para que aquí, ese tipo de cosas sí me dan un poco más de seguridad sobre el producto final. Pero si no, siempre me queda esa sensación de que el no tengo control, poder, ni autoridad, ni nada sobre lo que va a terminar saliendo. Y si yo estoy invirtiendo, debería tener este tipo de situaciones. Pero como tú lo dices, es algo muy corporativo, pero que esa es mi mentalidad. O sea, no estoy diciendo que el proyecto sea malo, que sea un asco, que Inafune los va a estafar a todos. No. Eso no. Lo que estoy dando es que no me siento cómodo con las con apoyando este tipo de cosas en Kickstarter. Ok. Y es que Kickstarter, en ese enfoque corporativo, yo lo veo como un puente. O sea, si uno financia un Kickstarter, puede ver lo que se está haciendo con respecto del proyecto. Y, o sea, si de verdad le late, si de verdad le interesa, pues entonces ahora sí ya hace el contacto debido y caramba, se vuelve accionista. O sea, no hay... Kickstarter no es para la gente corporativa. Exactamente. Pero Kickstarter es un intermedio entre cómo una persona, digamos, que está del otro lado de la... que está del otro lado de la consola, nosotros que movemos los botones y los crucecitas y los controlcitos, se puede pasar al otro lado. Puede, insisto, cómo puede ser accionista. Eso es desde el enfoque corporativo. O sea, pero Kickstarter no es... Kickstarter no es, digamos, 100% responsable de que las campañas, o sea, no les llamen la atención a las personas, porque yo personalmente digo, y vuelvo a lo mismo, eso ya es cosa de uno, es cosa de cómo uno se sienta y es cosa de cómo uno, de lo que uno quiera ver, de lo que uno espere. Por ejemplo, yo leí, no me acuerdo qué día, en Destructoid, a una persona que dice, yo amo a Mega Man y yo amo a Mega Man y lo que tú quieras. Dice, pero si no lo ponen en, pero si no lo ponen en Vita, yo no voy a financiar nada, porque yo no quiero tener este juego en consolas en las que no puedo ni me interesa jugar. Personalmente, a mí esa me suena como una excusa a poner, sí. Yo financiaría, pero no tienen lo que yo quiero, así que no financio. Ah, bueno, pues entonces, señor, que... usted no financie, pero pues cállese, porque se ve mal. De hecho, o sea, yo la ahí... verdad, el estudio está siendo completamente transparente, perdona, permíteme. El estudio está siendo completamente transparente con lo que tiene para ofrecer, o sea, y ya... ahora sí puedes continuar, disculpa. Ahí, mira que sí. Lo que pasa es que yo lo que haría ahí en ese caso sería llegar y decir, ok, dame un momento. Ah, bueno. Disculpa, ya. No, no te preocupes. Lo que yo haría en ese momento sería, ok, yo invierto porque ellos comentaron de la posibilidad de las otras consolas, ¿no? Yo lo que haría sería invertir, y si al final veo que no se está alcanzando para las otras consolas, quito la inversión, que creo que también se puede hacer, si mal no me equivoco. Y bueno, invertí, lo apoyé, y como no se pudo lo que ya yo quería al final, mira, retiro mi dinero, al final no pasa nada, todo mundo feliz y contento, se llegó el proyecto hasta donde se quería llegar, pero si ya yo no tengo, no. Y bueno, porque qué pasa si al final el proyecto sí llega al dinero. Bueno, ya tengo invertido, ya invertí y ya estará la versión que yo quiera. Sí. Ahora bien, ahí el telefonito nos están hablando, sí, de Capcom. Dice que ya dejemos de hablar de Mighty No. 9 porque los hacemos ver mal. Y yo digo, ni madres, no vamos a dejar de hablar de Mighty No. 9. Y aquí va mi postura con respecto a lo de Capcom, que también es algo que comparto con la usuaria Alia Lufkin, que está en el chat IRC, que también ya vertió sus opiniones. Capcom, dijiste tú al principio que Capcom no puede hacer este tipo de proyectos que porque no les deja dinero. Ah, muy bien. Y entonces la abominación así toda horrible y puerca de Rockman X-Over sí les está dejando dinero, sí es negocio. O sea, nos están diciendo que Mega Man Legends 3, permítame usted porque todavía no termino, me están diciendo que Mega Man Legends 3 no tuvo suficiente apoyo de la comunidad, entre comillas. Pero esta tontería de X-Over sí tuvo el suficiente apoyo para que pasara por todos los procesos de calidad y aprobación. Y a final de cuentas, un juego free-to-play, un juego pay-to-play, básicamente pay-to-win, en un dispositivo móvil que ni siquiera es consola y que se maneja prácticamente en piloto automático, es lo que les... O sea, es lo que tuvo el fandom de Mega Man como su 25 aniversario. O sea, por amor de Dios, también hay razones y hay excusas. Entiendo el punto inicial de tu párrafo, o sea, que Mega Man ya, la verdad, con los costos de la industria, costos muy estúpidamente inflados por la misma industria. Bueno, pero ese es otro tema que ya tratamos antes, creo yo. Con los costos actuales, los grandes publicistas ya no se pueden dar muchos lujos. Pero si dice, por ejemplo, si dices eso del Mega Man Legends 3 y sales con un juego como X-Over, la verdad te ves mal. Tú como publicista, tú como compañía te ves mal. Y o sea, no Mega Man Legends, porque a lo mejor yo no se iba a dejar tanto ingreso, es una razón, y es una que perfectamente entiendo. No Mega Man Legends 3, porque no hubo suficiente apoyo de la comunidad, y lanzar X-Over para dispositivos móviles en lugar de otro juego como parte del 25 aniversario de este personaje, ya me suenan a excusas. Y es ahí en donde yo ya rayo mi línea con Capcom. O sea, ellos mismos no. se han hecho ver muy mal. Lo que pasa también, Juan, es que quiero ponerlo como ejemplo. ¿Tú sabes por qué va a salir el próximo Birth of Fire para el 6 para dispositivos móviles? No, señor. Primero, porque el coste de desarrollo en dispositivos móviles comparado a consolas, ya sea portátiles o sobremesa, es considerablemente más barato que hacerlo así. Y segundo, porque las ganancias que tienen en dispositivos móviles son más altas. A lo que me refiero es que hay gente, mucha gente, que gasta más de $60 en un dispositivo, en juegos de dispositivos móviles. Y hay gente que pasa comprando. Ah, mira que es. Por ejemplo, en este juego ahorita de mi villano favorito 2. Mira, un nuevo traje. ¿Cuánto cuesta? 99 centavos. Lo voy a comprar. Son 99 centavos, no me afecta. Ah, y la otra semana salió este otro que cuesta también. Ah, qué bonito, también lo voy a comprar. Y así, entonces, al fin y al cabo, son más ganancias. El problema es que tenemos a veces es que lo vemos como muy del lado del fan y no del lado corporativo, o que al fin y al cabo son los que mueven esto, porque lo que tú decías al principio, esto ya es una industria, y la gente que lo hace por amor al arte son los indies, exactamente lo que estábamos hablando hace unos programas atrás. Son los indies lo que hacen las cosas por amor al arte, y los que todavía te pueden seguir entregando ciertas cosas que ya la industria como tal no te puede entregar. Dime, ¿cuál fue el último juego grande por un publicista grande, tipo un juego tipo Metroidvania? Mira, quién sabe. O sea, ¿cuándo fue la última vez que viste a Konami, a Square, a Nintendo, a Sony, al quien tú quieras, haciendo un juego así? Ya no. El último juego que yo jugué así es exactamente hecho por un indie, Guacamole. Entonces, ese es el punto. Los costes de desarrollo en dispositivos móviles son muy, muy, muy baratos comparados con desarrollarlo por consola. Y solo está el hecho de que para cualquier consola que tienes, tienes que mandarlo a Sony, a Nintendo o a Microsoft a certificar. Y esas certificaciones ya vimos con el desarrollador de Fez que no son nada baratas. Entonces, los costes de desarrollo se disparan mucho. Sí. No es algo bonito. No es algo bonito y que nos gusta escuchar, pero sí, lo que sí estoy de acuerdo es en lo que tú dices. Si Capcom llegó y prometió X juegos, va a salir un gran, bueno, bonito juego de Mega Man para el 25 aniversario, pues deberían cumplirlo, eso sí. Estamos a septiembre, octubre, noviembre, sí, diciembre, prácticamente tres meses y medio para que se acabe el año. En el año de Mega Man, y no ha pasado nada más que un par de fangames, un juego móvil, o sea, y Mega Man en Smash. O sea, sí. Y también tú entenderás que desde el enfoque corporativo fue una muy mala jugada culpar a los fans por el no desarrollo de Mega Man Legends 3. Fue una total completa y reverenda estupidez de los gorilas de pantalón largo allá en Capcom Japón. Eso es no como decir, no le puedes decir, oigan, ustedes de los que dependen nuestra vida, nuestros trabajo y todo, es culpa suya que no estén lo que ustedes quieren. No, es si no hay un motivo grande, real, no, siento. Exacto, lo que creo que podemos concluir de este tema. Bueno, en cuanto a crowdfunding, creo ya lo dejamos todo, nuestras posturas claras. No todos los proyectos que se ven en Kickstarter o en Indiegogo son proyectos en los que valga la pena invertir. Sí, es cierto. Correcto. Pero una vez que tienes si tienes la suficiente confianza para invertir en uno de esos proyectos, por los nombres que están atrás de él o por el trabajo que han hecho, pues la verdad, dales tu dinero y deposítales. Yo personalmente diría, deposítales total y completamente tu voto de confianza, porque si te la... porque la verdad, si uno se la pasa con puras dudas sobre el futuro de estos proyectos, pues la verdad no va a salir nada bueno. No, y yo nada más quiero decir, sí, no financiaré el proyecto de Mega Man, efectivamente, pero apenas salga lo voy a comprar y lo voy a jugar en el ojalá tengan una venta cruzada, tú sabes, que lo compres y puedas meter, jugarlo en las plataformas que tú quieras. Pero bueno. Exacto. Exacto. Y bueno, con estas conclusiones y con una musiquita que voy a poner a continuación, digo, la de siempre, ¿no? Para que nos vayamos bien y bien y tranquilos. Con esta musiquita, por supuesto, del la pantalla de Password de Mega Man 3. Hablando de, nos retiramos el día de hoy de este programa. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias a todos por su atención, por su sintonía, por su participación. De verdad, nos alegra mucho, pues, tenerlos aquí en el Barrio Gamer. Ya no hicimos la sección de lanzamientos por falta de tiempo. Les estamos quitando por ahí poquito tiempo a nuestros compañeros de Matsuri. Ahorita van a entrar. Entonces, lo más que puedo decir es pues... gracias a todos. Ojalá que este programa les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo con, pues ahora sí que con las noticias, algún otro temita de debate que salga en esta semana. Y ojalá que con más staff, ¿no? Ojalá que con más staff, exactamente. Un saludo enorme a Ruba, que digamos, por motivos de salud no pudo estar aquí con nosotros. Compañero, espero que te mejores, que no sea nada grave. mucho ánimo. Y Rufus, pues bueno, Rufus no pudo por cuestiones familiares. Un saludo enorme también al buen Rufus, a la preciosa ciudad de los cielos, carmesí, Vargas, Venezuela. Venezuela, corazón del mundo. Sí, señor. Y un saludo pues también a su abuelo que lo está visitando en este momento. Saludos enormes a todos ustedes. Nos estamos viendo el próximo domingo. Bardi, no sé qué quieras decir. Bueno, saludos también a la señorita Moca y al novio que están, no está cumpliendo años, por eso no se hizo presente ella. Resulta felicidades que a José, felicidades al novio. Resulta que por algún motivo ella prefiere pasarlo con el novio que venir a grabar aquí. Quién sabe. Por sí, qué, no, bueno. Sí, no sé cómo se atreve. pero bueno, un saludo a los dos. Sí, claro que sí, un saludo a Moca, un saludo a su novio. Saludo a todos ustedes. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Se quedan con nuestros compañeros de Matsuri Durango aquí solo por Radio Anime Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Después de Matsuri Durango llega la pequeña y adorable Taki con su programa Taki Jinchu, donde se unirá gente de No Eres Fan para hablar de League of Legends. Más adelante tenemos a Javier Andrés y su vaquita roja, su Acabeco. Y ya al final del día tenemos a Cronos y Marcelino en Animenizando. Esta es la barra de programas del día de hoy. Se quedan en compañía de las mejores manos y en sintonía de la mejor. Muchas gracias, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao.